cumbia, te va a encantar. Y llegó lo que muchos estaban esperando para América y el mundo. Esto es Proyecto Power, Power, Power. Conquistando corazones. Por ahí, por ahí. Porque estás triste, nena. ¿Qué te sucede, nena? Seguramente será por ese amor que se fue. Porque estás triste, nena. ¿Qué te sucede, nena? Seguramente será por ese amor que se fue. No te ama, no sufra más.